La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana 29 del tiempo ordinario y domingo 30. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Ayúdanos en este rato de meditación sobre la liturgia de la semana que hoy empieza. En las últimas dos conferencias dedicadas a la contemplación de la Sagrada Eucaristía, hablé de los ritos iniciales de la misa. Hoy quiero comentar la liturgia de la palabra, la parte que le sigue. En la ordenación general del misal romano, en el número 55, se nos dice que las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, con los cantos que se intercalan, constituyen la parte principal de la liturgia de la palabra. La humilía, la profesión de fe, o sea el credo, y la oración universal u oración de los fieles la desarrollan y la concluyen. Y fíjense bien en lo que sigue diciendo el texto. Lo hace citando al Vaticano II. En las lecturas que luego explica la humilía, Dios habla a su pueblo y le ofrece así alimento espiritual. Y el mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. ¡Qué maravilla la que se produce en la liturgia de la palabra! Es el Padre Celestial quien en ella pronuncia a Cristo, la plenitud de su palabra, que no tiene otra, y por él nos comunica el Espíritu Santo. Cuando nosotros queremos comunicar a otra persona nuestro espíritu, le hablamos. La palabra es el vehículo principal para la transmisión del espíritu. Pues bien, la palabra humana transmite espíritu humano, pero la palabra divina, Jesucristo, pronunciada en la liturgia de la Iglesia por el Padre Celestial, nos comunica el Espíritu Santo. Por eso cuando el ministro dice al término de las lecturas, palabra de Dios, no está queriendo afirmar solamente esta fue la palabra de Dios hace 20 o más siglos. Está queriendo decir esta es la palabra de Dios, esta ha sido hoy entre nosotros la palabra que el Señor ha dirigido a sus hijos. Siendo esto así, hemos de aprender a comulgar a Cristo palabra, como comulgamos a Cristo pan. Pues incluso en referencia al pan eucarístico, es verdad aquello de que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8, Mateo 4. Efectivamente, en la liturgia de la palabra se reproduce aquella escena de Nazaret que nos narra Lucas 4, cuando Cristo asiste un sábado a la sinagoga, se levantó para hacer la lectura que era de un texto de Isaías, y al terminar, cerrando el libro, se sentó. Los ojos de cuantos había en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: «Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír». Pues bien, con la misma realidad de aquellos que asistían en la sinagoga de Nazaret a la lectura hecha por Cristo y a su predicación posterior, con la misma realidad le escuchamos nosotros en la misa. Nosotros también, en la liturgia de la palabra, podemos hacer el mismo comentario de los discípulos de Emaús. ¿No ardían nuestros corazones en nosotros mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba las Escrituras? Lucas 24. Vuelvo a leer lo que nos asegura la ordenación general de la liturgia de la misa. En las lecturas de la Eucaristía, Dios habla a su pueblo. El mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. Es importante, sin duda, que nos enteremos en la misa de lo que el Señor nos está diciendo. Pero todavía más importante es que nos enteremos de que es Él mismo el que realmente se hace presente, el que realmente nos habla, como maestro que sigue enseñando a sus discípulos. En la Eucaristía, como sabemos, la liturgia de la palabra precede a la liturgia del sacrificio. En la primera parte, pues, se nos comunica a Jesucristo como palabra vivificante, y en la segunda parte se nos comunica como pan eucarístico, pan vivo bajado del cielo. Por eso el Vaticano II, siguiendo una antigua tradición, ve en la Eucaristía, así dice, la doble mesa de la Sagrada Escritura y de la Eucaristía. Presbyterorum Ordinis 18. Las lecturas se hacen desde el ambón y, como dice el Concilio, en la Dei Verbum 21, la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Efectivamente, así como en las celebraciones solemnes, se besa el altar, se inciensa, se adorna con luces en honor de Cristo, el pan de vida. Igualmente, el leccionario en el ambón se besa, se inciensa y se rodea de luces, honrando así a Cristo, Maestro nuestro, palabra de vida eterna. Ya vimos en otra conferencia cómo la ordenación general del misal romano quiere que el ambón sea en lo posible fijo y digno. Un ambón pequeño, portátil, sin calidad alguna, que incluso se retira a un lado tras la celebración, no es el signo que la Iglesia quiere para expresar el lugar de la palabra divina en la misa. A veces en una capilla muy chica será inevitable acudir a una solución semejante, pero en principio el ambón ha de tener una dignidad semejante a la del altar y a la de la sede, los tres lugares principales del presbiterio. Tampoco, en este sentido, parece apropiado confiar las lecturas litúrgicas de la palabra a niños demasiado pequeños o a personas que leen con dificultad. En algún caso puede ser esto conveniente, pero normalmente no es lo adecuado para simbolizar la presencia de Cristo Maestro que habla a su pueblo. La tradición de la Iglesia, hasta el día de hoy, entiende el oficio del lector como un auténtico ministerio litúrgico. Sacrosanctum Concilium 29. La Iglesia antigua daba una gran consideración al oficio litúrgico del lector. Podemos comprobarlo con el ejemplo de un caso concreto. A mediados del siglo III, San Cipriano, obispo de Cartago, refleja bien esa veneración de la Iglesia antigua hacia el oficio del lector cuando instituye en ese ministerio a Aurelio, un mártir, un confesor que ha sobrevivido a las pruebas. En efecto, según comunica en una carta a los fieles de Cartago, le confiere el oficio de lector, ya que nada cuadra mejor a la voz que ha hecho tan gloriosa confesión de Dios que resonar ahora en la lectura pública de la Divina Escritura. Confiere San Cipriano, como vemos, el oficio de lector a uno que ha resistido la prueba del martirio, ha sobrevivido y merece el título glorioso de confesor de la fe. Desde el comienzo de la Iglesia se acostumbró leer las Sagradas Escrituras en la primera parte de la celebración eucarística. También en el Sinaí la lectura de la palabra precedió al sacrificio. Y lo mismo sucede en la Cena del Señor, el Jueves Santo, o en el encuentro de Cristo con los discípulos de Emaús. El leccionario actual de la misa, formado según las instrucciones del Vaticano II, es el más completo que la Iglesia ha tenido. Está distribuido en tres ciclos de lecturas y viene a incluir casi un 90% de la Biblia. Por otra parte, respeta normalmente el uso tradicional de ciertos libros en determinados momentos del año litúrgico. Como ya sabemos, los días feriales en la misa hay dos lecturas, pero cuando los domingos y otros días señalados hay tres, estas corresponden a el profeta, el apóstol y el evangelista, como se dice en expresión muy antigua. En primer lugar, el profeta u otros libros del Antiguo Testamento enciende una luz que irá creciendo hasta la plenitud de los tiempos, hasta el Evangelio. En segundo lugar, el apóstol nos trae la voz inspirada de los más íntimos discípulos de Jesús, San Juan, San Pedro, San Pablo, etc. Viene enseguida el Salmo responsorial, que da una respuesta meditativa a la lectura. Suele ser muy cuidada y significativa la elección del salmo responsorial para cada misa concreta. Y, finalmente, el Evangelio es el momento más alto de la liturgia de la palabra. Ante los fieles congregados en la Eucaristía, como dice la Sacrosanctum Concilium número 33, Cristo hoy anuncia su Evangelio. Con toda razón, dice el sacerdote o el diácono, antes de leer el Evangelio, el Señor esté con vosotros. Realmente se hace presente, hablando a su pueblo, como plenitud de la palabra divina. La homilía, que sigue a las lecturas de la Escritura, que por cierto ya se hacía en la sinagoga, como en aquella escena que hemos recordado de Jesús en Nazaret, se practicó también en la liturgia eucarística cristiana desde el primer momento. Y en esa predicación del obispo, del presbítero, del diácono, se cumple especialmente la promesa del Señor: el que os oye, a mí me oye. Lucas 10. Un silencio meditativo y orante puede seguir a las lecturas y a la predicación. El credo es la respuesta más plena que el pueblo cristiano puede dar a la palabra divina que ha recibido. La fórmula de la fe católica, fórmula extremadamente venerable, de origen apostólico, es al mismo tiempo profesión de fe y grandiosa oración. Y así ha venido usándose en la piedad tradicional cristiana. Comienza confesando al Dios único, Padre Creador, se extiende en la confesión de Jesucristo, su único Hijo, nuestro Salvador, declara en fin la fe en el Espíritu Santo, Señor y Vivificador, y termina afirmando la fe en el misterio de la Iglesia y en la resurrección de los muertos. La recitación del credo, esta oración formidable, es sin duda la respuesta más perfecta que el pueblo cristiano puede dar a la palabra de Dios proclamada en la asamblea litúrgica. La liturgia de la palabra termina con la oración de los fieles, también llamada oración universal. Y a San Pablo ordena que se hagan oraciones por todos los hombres, y concretamente por los que gobiernan, 1 Timoteo 2. A mediados del siglo II, San Justino describe en la Eucaristía plegarias comunes que con fervor hacemos por nosotros, por nuestros hermanos y por todos los demás que se encuentran en cualquier lugar, en la primera apología, 67. Reunidos en el nombre de Jesús, nuestras súplicas, encabezadas por Él, tienen una potencia formidable. La Iglesia, por su enseñanza y por su acción, y muy especialmente ofreciendo el sacrificio eucarístico y en la oración universal, sostiene continuamente al mundo y le procura por Cristo incontables bienes materiales y espirituales, impidiendo su total ruina. En la carta a Diogneto, hacia el año 200, el autor decía: lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. El alma está encerrada en el cuerpo, pero ella es la que mantiene unido al cuerpo. Así los cristianos están encerrados en el mundo, como en una cárcel, pero son ellos los que mantienen la trabazón del mundo. Efectivamente, la Iglesia, con Cristo, predicando el Evangelio, celebrando la Eucaristía, realizando la oración universal en favor de todos los hombres, sostiene continuamente a pulso el mundo en la misericordia de Dios. Somos hombres de poca fe. Como decía el apóstol Santiago en el capítulo 4 de su carta, no tenéis porque no pedís. Ha de ser nuestra petición audaz y confiada, porque apoya su esperanza en la misericordia de Dios, no en nuestros méritos o en la eficacia de medios humanos. Pidamos con fe, con amor, con esperanza cierta en la oración universal de los fieles cada vez que celebramos la Eucaristía. Pidamos y recibiremos. El 17 de octubre celebraremos a San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, una de las figuras más venerables de la Iglesia antigua. Entre los padres de la Iglesia reciben, lógicamente, especial veneración aquellos que, llamados padres apostólicos, tuvieron contacto directo con los apóstoles de Jesucristo. Es el caso de San Ignacio, discípulo de San Pablo y también del apóstol San Juan. Él fue tercer obispo de Antioquía después de San Pedro y de San Evodio. Nace Ignacio hacia el año 30 y muere en el año 107, mártir de Cristo en Roma. Su nombre Ignacio hace relación con el fuego, un hombre ígneo. Y de sobrenombre se llamaba Teóforo, portador de Dios. Antioquía, la sede de la cual era obispo, Antioquía de Siria, era en aquel tiempo la tercera ciudad después de Roma y de Alejandría. En tiempos del emperador Trajano fue condenado a muerte. Conducido de Siria a Roma, allí fue despedazado por las bestias en el anfiteatro. El nombre de Ignacio aparece citado en la primera plegaria eucarística, el que llamamos canon romano. Durante el viaje a Roma escribió el santo obispo de Antioquía 7 cartas. Esas 7 cartas tienen un valor doctrinal e histórico máximo. En ellas, poco después del año 100, se afirma por primera vez, después de los escritos del Nuevo Testamento, la virginidad de María. En ellas, San Ignacio de Antioquía por primera vez usa la palabra Eucaristía para referirse al memorial litúrgico de la Pasión de Cristo. En San Ignacio de Antioquía hallamos una eclesiología primera sumamente venerable. San Ignacio enseña la institución divina de la Iglesia y afirma que quienes se separan de ella se separan de Dios. En San Ignacio es donde por primera vez se encuentra la expresión Iglesia Católica, universal. Y en Antioquía también, precisamente, es donde los discípulos de Jesucristo comenzaron a llamarse cristianos, como nos dice San Lucas en Hechos 11. Hay en San Ignacio de Antioquía una teología que ha sido a veces llamada icónica, según la cual la jerarquía de la Iglesia visible no es sino una representación visible, un icono de la jerarquía de Cristo y de los apóstoles, que es invisible. Él no quiere que en la Iglesia se haga nada sin el consentimiento del obispo. En su carta a los Efesios, Ignacio exhorta a los fieles a que asistan con asiduidad a las asambleas litúrgicas. Dice, el que no acude a la reunión de los fieles, ese es ya un soberbio, y él mismo pronuncia su propia sentencia, porque está escrito, Dios resiste a los soberbios. En los escritos de San Ignacio de Antioquía se encuentra también la afirmación explícita de la primacía del obispo de Roma sobre todas las iglesias. Dice concretamente en su carta a los romanos que la iglesia que reside en el territorio de los romanos preside la comunión de la caridad. San Ignacio, doctor de la unidad de la Iglesia, afirma que la unidad de la Iglesia halla su fuente en la Eucaristía. Así escribe, por ejemplo, a los fieles de Filadelfia, «Celebrad una sola Eucaristía, porque la carne de Jesucristo nuestro Señor es una, y uno es el cáliz para unirnos a todos en su sangre. Hay un solo altar, así como hay un obispo, junto con el cuerpo de presbíteros y diáconos, para que todo lo que hiciereis vosotros lo hagáis siempre de acuerdo con Dios». Por tanto, en esta visión de San Ignacio de Antioquía, obedecer al obispo y a los presbíteros es lo mismo que obedecer a Cristo y a los 12 apóstoles. San Ignacio de Antioquía ha pasado sobre todo a la historia de la Iglesia por sus palabras maravillosas sobre el martirio, especialmente aquellas que escribe a los fieles cristianos de Roma para que no impidan su muerte con negociaciones y gestiones que él rechaza en absoluto. Los escritos conmovedores de San Ignacio de Antioquía sobre su propio martirio corrieron enseguida por todas las iglesias y resultaron extremadamente edificantes para las generaciones cristianas que habían de seguirle en el martirio durante los siglos II, III y principios del IV. Ignacio escribe así a los fieles cristianos de Roma: «Perdonadme, hermanos, no me impidáis vivir, no os empeñéis en que yo muera, no entreguéis al mundo a quien no anhela sino ser de Dios. No tratéis de engañarme con lo terreno, dejadme ya contemplar la luz pura. Llegado allí, seré de verdad hombre. Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios. El príncipe de este mundo está decidido a arrebatarme y corromper mi pensamiento y sentir, que está todo dirigido a Dios. Que nadie, pues, de los ahí presentes le vaya a ayudar. Poneos más bien de mi parte, es decir, de la parte de Dios. No tengáis a Jesucristo en la boca para luego codiciar el mundo. Ahora os escribo con ansias de morir. Mi amor está crucificado y no queda ya en mí fuego que busque alimentarse de materia. Sí hay, en cambio, un agua viva que murmura dentro de mí y desde lo más íntimo me está diciendo: ven al Padre. El 18 de octubre celebrará la Iglesia la fiesta litúrgica de San Lucas Evangelista. Nace en Antioquía de Siria, en los primeros años del cristianismo. Seguimos, pues, en la misma Antioquía de San Ignacio, obispo y mártir. Era pagano y fue, al parecer, convertido por el mismo San Pablo. Lo vemos ya convertido cuando se une a Pablo en Troade en el año 52 para acompañarle en su segundo viaje apostólico, en el que había de entrar en Europa por Macedonia. San Lucas no abandonará ya nunca al gran apóstol Pablo, le acompañará siempre, sirviéndole incluso a veces como médico personal. San Pablo escribe a los colosenses y en los saludos incluye el de Lucas, el médico muy querido. Y en la segunda carta a Timoteo, que escribe Pablo estando en la cárcel de Roma por segunda vez, cuando ya el apóstol daba por terminada su carrera, se queja del abandono de muchos que ya se han alejado de él, pero asegura que Lucas se mantiene fiel en su compañía, fiel a Jesucristo. Así como el Evangelio de San Marcos nos recoge las predicaciones del apóstol San Pedro, puede considerarse el Evangelio de San Pedro. El Evangelio de San Lucas nos recoge la predicación del apóstol Pablo, puede considerarse el Evangelio de San Pablo. En realidad, las dos obras de San Lucas, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, forman propiamente una obra única, dividida en dos partes. En la primera se nos narra la vida de Jesús y en la segunda la vida de la Iglesia primitiva, recién nacida de los apóstoles. El Evangelio de San Lucas, es decir, el de San Pablo, presenta una visión católica universal muy amplia. Es un evangelio que va dirigido tanto a los gentiles como a los judíos. La figura de San Lucas se nos presenta extraordinariamente amable, no solamente por esa fidelidad al apóstol Pablo, sino sobre todo porque, dándonos en su evangelio la infancia de Jesús, nos da la vida de María, la mayor información que tenemos acerca de la madre de Cristo. Por eso al tercer evangelio podríamos llamarle también el Evangelio de María. Este Evangelio de San Lucas lleva en sí una continua llamada a la conversión, al arrepentimiento de los pecados. La parábola maravillosa del hijo pródigo la encontramos únicamente en el relato de San Lucas. El Evangelio de San Lucas es el Evangelio de la misericordia divina manifestada y comunicada en Cristo. El Evangelio de San Lucas insiste también en la ascética renuncia exigida por Cristo y concedida por su gracia. Es también un Evangelio que muestra especial aprecio por la pobreza evangélica y que pone también el mayor empeño en mostrar la peligrosidad de las riquezas. El Evangelio de San Lucas es también el Evangelio de la oración, a la cual San Lucas se refiere con una especial atención. A él debemos, por ejemplo, el dato único de que la transfiguración del Señor en el monte se produjo estando Cristo en oración. Por otra parte, San Lucas en el libro de los Hechos habla mucho del Espíritu Santo y de su acción con los apóstoles. Algunos han llamado a los Hechos de los Apóstoles el Evangelio del Espíritu Santo. Celebremos pues con gozo la fiesta litúrgica de San Lucas. Demos gracias a Dios por las maravillas que hizo en este Sirio de Antioquía. El 19 de octubre es la memoria litúrgica de San Pedro de Alcántara, nacido en 1499 de una familia noble de Alcántara, en Extremadura. A los 16 años entra en la Orden de San Francisco. Estudió en Salamanca y ejerció en diversos conventos el cargo de custodio, como también el de provincial. Empeñó su vida en promover la reforma de las comunidades franciscanas, restaurándolas en una estricta observancia. Siendo provincial, añade nuevas normas a su regla, funda 3 conventos nuevos de la nueva observancia y crea la custodia de San José, que después llegará a ser provincia. De esta reforma, encabezada por San Pedro de Alcántara, vendrán aquellos frailes franciscanos que se mostraron tan formidablemente eficaces en la evangelización de México, Nueva España. San Pedro de Alcántara fue un gran reformador de la orden franciscana porque era un gran penitente. Santa Teresa habla de San Pedro de Alcántara en el capítulo 32 de La Vida. Nos dice: creo que fueron 40 años los que me dijo, Fray Pedro, que había dormido solo hora y media entre noche y día, y que este era el mayor trabajo de penitencia que había tenido en los principios, vencer el sueño, y para conseguirlo estaba siempre de rodillas o en pie. Lo que dormía lo hacía sentado y con la cabeza arrimada a un maderillo que tenía puesto en la pared. Santa Teresa conoció un Fray Pedro flaco, escuálido, que caminaba siempre descalzo, y de él decía que parecía estar hecho de raíces de árboles. El recogimiento de sus sentidos, especialmente el de la vista, era grandísimo, siguiendo la norma de San Francisco de Asís. El amor de Dios le incendiaba el alma de tal modo que a veces tenía que abandonar su celda para salir a refrescarse al aire libre. No era raro que en la oración o mientras celebraba la Santa Misa se elevase en el aire. Con frecuencia el Espíritu Santo le invadía y daba grandes voces, gritando, por ejemplo, «Dios se ha hecho carne», y retirándose en esas ocasiones a la gruta que le servía de celda, donde quedaba durante horas en éxtasis. A él le debemos el precioso libro Tratado de la Oración y de la Contemplación. Voy a leer fragmentos de una carta que San Pedro escribe a Santa Teresa de Jesús. Ella, en 1562, le había escrito agobiada en conciencia por todos aquellos que le desaconsejaban vivamente fundar Carmelos sin rentas. San Pedro de Alcántara le contesta así: «En la perfección de la vida no se ha de tratar sino con los que la viven. Y en los consejos evangélicos no hay que tomar parecer si estará bien seguirlos o no, o si son observables o no, porque eso suena a infidelidad. Si vuestra merced quiere seguir el consejo de Jesucristo, de mayor perfección en materias de pobreza, sígalo, y él hará que le vaya muy bien, como ha ido a todos los que le han seguido. Y si quiere tomar consejo de letrados sin espíritu, busque entonces harta renta, a ver si le valen ellos y ella. Yo creo en esto y en todo a Cristo Señor nuestro, y creo firmemente que sus consejos son buenos como consejos de Dios. La majestad divina dé a vuestra merced luz para que entienda estas verdades y las obre. No crea a los que le dijeren lo contrario. Estos son enemigos de llevar la cruz de Cristo, y no cree en la gloria que después de ella se sigue. Dé el Señor la luz a vuestra merced para que en verdades tan manifiestas no vacile ni tome pareceres, como no sea de seguidores de los consejos de Cristo». San Pedro de Alcántara, a los 63 años, en 1562, agotado por tantos trabajos, cae enfermo cerca de Ávila, en Arenas, hoy llamada Arenas de San Pedro, y allí murió. Fue canonizado en 1669 y se conservan sus restos en el convento de Arenas de San Pedro. El 19 de octubre es también la fiesta litúrgica de San Pablo de la Cruz. Nacido en un pueblecito de Italia, Ovada, en 1694, Pablo Danei Massari recibe una educación familiar profundamente cristiana. Su madre, concretamente, le enseñaba a venerar la pasión de Cristo, a mirar el crucifijo cuando había algún sufrimiento. Su padre solía leerle Vidas de Santos. A los 15 años oye un sermón que va a cambiar su vida definitivamente. Una predicación centrada en la frase de Jesús: si no se convierten y no hacen penitencia, todos perecerán. Después de oír aquellas palabras conmovedoras del predicador, hizo Pablo una confesión general y desde entonces llevó una vida de oración y de penitencia. Después de un tiempo como soldado, pasó varios años en su casa familiar dedicado a la oración, la lectura, la meditación, la caridad hacia los pobres. Y la Virgen María se le apareció y le dio a conocer el hábito, el emblema y el estilo de vida de una nueva comunidad religiosa, los que habían de ser llamados pasionistas, que tendría como centro la veneración y la predicación de la pasión de Cristo. Pablo pasó 40 días en la sacristía de una iglesia en las afueras de su pueblo, haciendo una cuarentena de oración y de penitencia. Vivió todo ese tiempo a pan y agua, dedicado a la lectura, a la oración y a la adoración del Santísimo Sacramento en el Sagrario. Sus experiencias de esa cuarentena se han conservado escritas de su mano en el Diario Espiritual. El fundador de los pasionistas estableció también a las hermanas pasionistas. San Pablo de la Cruz dedicó su vida a la predicación, a las misiones populares, a la dirección espiritual, que muchas veces había de realizar por carta. Esa circunstancia providencial ha dado ocasión a que tengamos un magnífico epistolario de San Pablo de la Cruz. Hagan ustedes lo posible por conseguir el epistolario de San Pablo de la Cruz. Sus cartas están llenas de luz, de gracia, de fuerza espiritual. Oigan la voz de este santo en una carta que escribe a una señora casada, afligida por ciertas penalidades. Le dice: «Me alegro de que el Señor le dé tan hermosas ocasiones de padecer por su amor. Los padecimientos son los más preciosos regalos que nuestro buen Dios suele hacer a sus almas más queridas. Por eso, abrácelos como venidos del corazón amorosísimo de Jesucristo, y sufra en silencio sus penas. Le ruego que sea siempre muy fiel a Dios, y que tenga su corazón desprendido de todo lo que no es Dios, descansando espiritualmente en el seno del bien supremo, sin disgustarse ni apenarse por nada de lo que suceda, sino haciéndolo morir todo en la voluntad de Dios. Murió en 1775, a los 80 años de edad, y en 1867 fue canonizado. Los santos, y muy especialmente los santos fundadores, estimulan a otros santos. En la estela pasionista de San Pablo de la Cruz fueron también canonizados San Vicente María Strambi, San Gabriel de la Dolorosa y la muy estimada en la devoción del pueblo cristiano, Santa Gema Galgani. El próximo domingo, 30 del tiempo ordinario, el Señor en el Evangelio, que es de San Mateo 22, nos recuerda el principal y primero de los mandamientos de la ley cristiana. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. En unos cuantos puntos, porque nos queda ya poco tiempo de conferencia, voy a resumir la doctrina cristiana sobre el amor de Dios. Punto 1. Amar a Dios lleva a cumplir sus mandamientos, conduce a aceptar incondicionalmente su voluntad. ¿No pone Jesús el amor a Dios tanto en el sentimiento como en la voluntad? Es la voluntad la que obedece, la que quiere, la que elige, cumple, entrega. En una palabra, es la voluntad la que ama. Por eso nos dice el Señor, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Juan 14 y 15. En eso está el amor a Dios, en hacer su voluntad, en no tener voluntades propias, sino vivir siempre según la voluntad de Dios. Punto segundo. El amor a Dios nos lleva a no pecar. Si amamos a Dios, no le ofendemos. En la medida en que amamos al Señor, evitamos los pecados no solamente mortales, sino hasta los mínimos. Punto tercero. El amor a Dios se alimenta y se manifiesta y crece en la oración. Cuando amamos a alguien, procuramos tratar mucho con él. Y no nos cansamos de estar con Él. Si amamos al Señor, le buscaremos siempre en la oración. El que ama al Señor está siempre en oración. Tiene mucha más oración de lo que quizá piense, porque donde está nuestro tesoro, allá está nuestro corazón. Y nuestro tesoro es el Señor. Punto cuarto. Si amamos al Señor, frecuentaremos los sacramentos, y muy especialmente la Eucaristía, es decir, procuraremos unirnos a Él en el abrazo más cierto, profundo, objetivo, real, santificante que podemos darle en este mundo, concretamente en la comunión eucarística. Es en ella, en la Eucaristía, donde más intensamente se nos comunica el Espíritu Santo, el amor de Dios que se derrama en nuestros corazones, para que podamos amar a Dios con la misma fuerza del amor divino. Pero también lo buscaremos en ese encuentro de reconciliación amorosa que es el sacramento de la penitencia. Punto quinto. Si amamos al Señor, amaremos a los hermanos, porque Él los ama y quiere que los amemos. Más aún, Él, el Señor que vive en nosotros, quiere amarlos a través de nuestro corazón. Punto 7. Si amamos a Dios, sufriremos por el pecado del mundo. Si no le amamos, no experimentaremos dolor mayor al ver que los hombres desconocen, desprecian, niegan a Dios, se rebelan contra sus enseñanzas y mandatos. Punto 8. Si amamos al Señor, nos acordamos de Él continuamente. Le llevamos grabado en el corazón. A todas horas, siempre y en todo lugar, le damos gracias, le bendecimos, le ofrecemos nuestra vida, aceptamos su voluntad, le expresamos nuestro amor. Punto 9. Si amamos al Señor, Él es la causa de nuestra alegría. Como dice el apóstol, alegraos, alegraos siempre en el Señor. Filipenses 4. Por último, el punto 10. Si amamos al Señor, hacemos apostolado, es decir, procuramos que otros hombres vengan al conocimiento y al amor de Dios. Queremos que todos los pueblos alaben al Señor, que todos los pueblos le alaben. El Señor nos conceda vivir cada vez más plenamente el mandamiento primero y principal de la ley cristiana. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. La música que hemos escuchado era el Salmo 42 en música de Félix Mendelssohn. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.